Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es septiembre primero y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Salmos, estaremos leyendo los capítulos 118 y el capítulo 119 hasta el versículo 56, el libro de Primera de Corintios, capítulo 9 y el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo del 1 al 18. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 1. Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga por favor Israel, para siempre es su misericordia. Diga por favor la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan por favor los que teman a Jehová, para siempre su misericordia. A Jehová invoqué desde la angustia, y Jehová me respondió poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo, con los que me ayudan. Por lo tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es refugiarse en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es refugiarse en Jehová que confiar en los poderosos. Todas las naciones me rodearon, en el nombre de Jehová yo lo destruiré. Me rodearon y me asediaron, en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, ardieron como fuego de espinos, en el nombre de Jehová yo las destruiré. Fui empujado con violencia para que cayese, pero Jehová me socorrió. Jehová es mi fortaleza y mi canción, Él es mi salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las moradas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová está levantada en lo alto. La diestra de Jehová hace proezas. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Duramente me castigó Jehová, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. De parte de Jehová es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos por favor. Oh Jehová, haznos prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha resplandecido. Atad ramas festivas junto a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú. A ti te daré gracias. Oh Dios mío, a ti te ensalzaré. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Libro de los Salmos, capítulo 119, del versículo 1 al 56. Bienaventurados los de íntegro camino, los que andan según la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú mandaste que tus ordenanzas fuesen muy guardadas. Ojalá fuesen estables mis caminos para guardar tus leyes. Entonces yo no sería avergonzado al observar todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus leyes guardaré, no me abandones por completo. ¿Con qué limpiaré el joven su camino? ¿Con guardar tu palabra? Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas tú, oh Jehová, enséñame tus leyes. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que sobre toda riqueza. En tus ordenanzas meditaré, consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Se consume mi alma con anhelar tus preceptos en todo el tiempo. Increpestaste a los arrogantes, malditos a los que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el desprecio, porque he guardado tus mandamientos. Aunque los gobernantes se sienten y hablen contra ti, tu siervo meditará en tus leyes. Tus testimonios son mi delicia y también mis consejeros. Mi alma está pegada al polvo, vivifícame según tu palabra. mis caminos te declararé, y me respondiste, enséñame tus leyes. Hazme entender el camino de tus ordenanzas, y meditaré en tus maravillas. Mi alma llora de ansiedad, sosténme conforme a tu palabra. Aparta de mí el camino del engaño, y enséñame tu ley. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque das amplitud a mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus leyes, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, la observaré con todo el corazón. Guíame por las sendas de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a las ganancias deshonestas. Aparta de mis ojos para que no vean la vanidad. Vivifícame en tu camino. Cumple tu promesa a tu siervo que te teme. Aparta de mí el oprobio que me aterra, porque buenos son tus juicios. Mira cómo anhelo tus ordenanzas, vivifícame en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu promesa. Entonces daré respuestas al que me afrenta, porque en tu palabra he confiado. En ningún momento quites de mi boca la palabra de verdad, porque en tu juicio tengo puesta mi esperanza. Tu ley guardaré siempre, para siempre, jamás. Andaré en libertad porque he buscado tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me quedaré avergonzado. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré mis manos a tus mandamientos, los cuales he amado, y meditaré en tus leyes. Acuérdate de la promesa dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esto es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Muchos se han burlado de mí los arrogantes, pero yo no me he apartado de tu ley. Oh Jehová, me he acordado de tus juicios realizados desde tiempos antiguos y he hallado consuelo. La indignación se apoderó de mí a causa de los impíos que abandonaron tus leyes. Tus leyes han sido cánticos para mí en el ámbito de mis peregrinaciones. Oh Jehová, en la noche me he acordado de tu nombre y he guardado tu ley. Tú me has acontecido porque guardé tus mandamientos. Libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1. No soy libre, no soy apóstol. ¿Acaso he venido a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros yo soy apóstol, ciertamente para vosotros lo soy, porque vosotros sois del sello de mi apostolado en el Señor, en mi defensa contra cuantos me cuestionan. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a llevar una esposa creyente con nosotros, tal como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro? ¿O solo Bernabé y yo no tenemos derecho a dejar de trabajar? ¿Quién presta jamás servicio de soldado en sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Será que digo estas cosas solo como hombre? ¿No las dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado solo de los bueyes? ¿O lo dice enteramente para nosotros? Pues para nosotros está escrito: porque el que ara, ha de arar con esperanza, y el que trilla, con esperanza de participar del fruto. Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para vosotros, ¿será gran cosa si de vosotros cosechamos bienes materiales? Si otros participan en el derecho sobre vosotros, no nos corresponde más a nosotros. Sin embargo, nunca usamos este derecho, más bien, lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo en el Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario? Es decir, los que sirven en el altar participan en el altar. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo nunca me he aprovechado de nada de esto, ni tampoco he escrito al respecto para que se haga así conmigo, pues para mí sería mejor morir antes que alguien me quite este motivo de orgullo. Porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si os anuncio el Evangelio. Por eso, si lo hago de buena gana, tendré recompensa, pero si lo hago de mala gana, de todos modos, he llevado a cabo lo que me ha sido confiado. ¿Cuál es pues mi recompensa? Que predicando el Evangelio pueda yo presentarlo gratuitamente, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. A pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. Para los judíos me hice judío, a fin de ganar a los judíos, aunque yo mismo estoy bajo la ley. Para los que están bajo la ley, me hice bajo la ley, a fin de ganar a los que estaban debajo de la ley. A los que están sin ley, me hice como si yo estuviera fuera de la ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están bajo la ley. Me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a ser todo, para que de todos modos salve a algunos, y todo lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros en cambio para una incorruptible. Por eso yo corro así, no como a la aventura, peleo así, no como quien golpea al aire. Más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo del 1 al 18. Hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guarde tu corazón mis mandamientos, porque abundancia de días y años y bienestar te aumentarán. No se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus riquezas y con las primicias de tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. No deseches, hijo mío, la disciplina de Jehová, ni te resientas por su represión, porque Jehová disciplina al que ama, como el padre al hijo que quiere. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el que obtiene entendimiento, porque su provecho es mayor que el de la plata y sus resultados es mejor que el oro fino. Es más valiosa que las perlas, nada de lo que desees podrás compararse con ella. Abundancia de días hay en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y en todas sus sendas hay paz. Es árbol de vida a los que en ella echan mano, bienaventurados los que la retienen. Padre de la gloria, te damos gracias una vez más en esta mañana por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener, por el privilegio que tú nos das de escuchar tu palabra. Padre, ¿a quién iremos, Señor, sino solo a ti? ¿A quién pediremos, Señor, sino solo a ti, Padre? Porque tú eres el que nos guardas, tú eres el que nos proteges día a día, Señor, tú eres el que guarda nuestras familias, tú eres el que guarda de nuestros hijos cuando no estamos alrededor de ellos, y aún incluso cuando ellos están alrededor de nosotros, Señor, tú nos das la sabiduría, Señor, para poderlos guiar. Padre, ayúdanos, Señor, a ser mejores. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu plan, Padre. Señor, que el plan que tú tienes sobre nuestras vidas, Señor, se cumpla, Señor. Que nuestras debilidades, Señor, que nuestras imperfecciones, Señor, no obstruyan, Señor, tu plan, Señor, que tú tienes para con nosotros. Padre, en esta mañana, Señor, yo te quiero pedir, Señor, por todos aquellos que sufren enfermedades físicas, Padre. Yo te pido, Señor, que de una manera especial, Señor, tú pongas tu mano de sanidad sobre cada uno de ellos, Señor. Tú sabes sus necesidades, tú sabes, Señor, de ellos, Padre. Señor, que todo tu pueblo que te está escuchando en este momento, Señor, que tú, Señor, traigas esa sanidad, Señor, que ellos están pidiendo. Que tú, Señor, pongas tu mano, Señor, sobre sus vidas. Y que a la misma vez, Señor, tú uses las circunstancias alrededor de sus vidas, Padre, para que ellos, Señor, puedan entender que eres tú, Señor, el que has traído esa sanación, el que has contestado esa petición, Padre. Padre, yo te lo pido de una manera especial, Señor, en esta mañana, porque sé, Señor, que tú, Señor, tienes el poder para hacerlo. Yo declaro, Señor, sanidad sobre los cuerpos, cualquiera que sea la necesidad física, cualquier que sea el dolor, Señor, se va. Lo declaramos y lo reprendemos en el poderoso nombre de Jesucristo de la gloria. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tenemos la confianza, Señor, de venir a ti, Señor, y pedirte, Señor, y saber que tú vas a contestar nuestras peticiones. Gracias también te damos, Señor, por mandar el Consolador a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, Señor, Él es el que pone el deseo en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de buscar de ti, Padre. Señor, ¿qué fuéramos si no estuvieras tú con nosotros? ¿Qué fuera de nosotros, Padre, si tú, Señor, no nos levantaras cada día, Padre, que tú, Señor, no nos proveeras las necesidades diarias, Padre. ¿Qué sería de nosotros, Padre? Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu infinito amor, tu infinita misericordia y tu infinito poder, Señor, rebasa todo límite de entendimiento humano. Y por eso, Señor, te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org. Y también si gustan comunicarse con nosotros, pues tenemos dos maneras de poder hacerlo. Una por medio de correo electrónico a nuestra dirección bibliadiaria@gmail.com y otra por medio de una llamada telefónica en los Estados Unidos al teléfono área 830-554-9082. En esta mañana quiero decirles a todos aquellos que han estado esperando que los podcasts se descarguen por medio de sus programas que ustedes utilizan como iTunes o Zipod, que no se han bajado desde el día 26 de agosto. Es algo que no tenía yo el conocimiento. So que esta mañana me fijé y lo que pasa es de que pues el lugar donde yo guardo todos los podcasts ha crecido, y el lugar donde agarra la información para que sea distribuida por la internet ve que he rebasado el límite de tamaño de texto, por lo que estoy trabajando en reducirlo o aumentar ese máximo para que ustedes puedan seguir bajando los podcasts sin ningún problema. Mientras tanto, voy a poner un link, una dirección, para que ustedes puedan, si gustan, seguir escuchando los podcasts por medio de la internet. Lo pueden seguir haciendo en nuestra página, en nuestro blog. So voy a poner un link para que ustedes puedan directamente desde la internet estar escuchando los podcasts sin necesidad de interrumpir los segmentos. Ok. Sin más, pues yo los dejo y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.